pies junto a la cruz pedimos con fervor. Según tu dicho, Jesús, manda el Consolador. Sí, manda otra lluvia, oh buen Salvador, y con tu gran fuego avívalo, Señor. Oh, danos la lluvia del Consolador, aviva tu iglesia con poder celestial, cual vivo fuego vendaval, oh, hazlo descender, y dignate hoy en cada cual tu templo establecer. Sí, manda otra lluvia, oh buen Salvador, y con tu gran fuego avívanos, Señor. Oh, danos la lluvia del Consolador, aviva tu iglesia con poder celestial. Mediante la oración de fe el cielo tú abrirás, el santo fuego harás bajar y nos avivarás. Sí, manda otra lluvia, oh buen Salvador, y con tu gran fuego avívanos, Señor. Oh, danos la lluvia del Consolador, aviva tu iglesia con poder celestial. Destruye el egoísmo, sí, y quema todo mal. Ven, vivifícanos aquí con fuego celestial. Sí, manda otra lluvia, oh buen Salvador, y con tu gran fuego avívanos, Señor. Oh, danos la lluvia del Consolador, aviva tu iglesia con poder celestial.